Bueno, vamos a hablar con Félix Primo. Y cuando hablamos con Félix, hablamos siempre de cosas, por lo menos que no son problemáticas, de música, de festivales y de algún viaje, como el que van a hacer a Italia, la Coral Santa Lucía, que va a tomar parte en un festival, ya lo comentamos aquí hace algunas semanas, en Italia. Félix, ¿qué tal? ¿Qué tal, Egunon? Buenos días. Bueno, vamos a hablar de cosas de eso, de música, Sí. festivas. Y esto sí que nos agrada. Además, luego recordaremos también que el coro francés, que de un nombre que ahora no me acuerdo, Odisea. Odisea, eso es que nos Sí. visita y que hay que recordarlo también. Bueno, que os vais a Italia. Eso es, el 22 de este mes de junio nos vamos al norte de Italia, cerquita de Milán, a tomar parte en el Festival de Alta Pustería. Así es. Bueno, un festival donde se dan cita un montón de grupos, de corales, de todo el mundo. Pues más de 80, más de 80 coros de todo el mundo, como bien dices, y la verdad es que es de esas grandes oportunidades que tienes de escuchar a otros grupos, de escuchar otros estilos de música, de intercambiar experiencias y de intercambiar información también, claro, partituras, contactos, o sea que es una excelente oportunidad para nosotros. Oye, estamos hablando de algún lugar, digamos, porque esto, bueno, ya sabemos que en Italia lo de que tienen mucha pasta, es que bueno, eso es así, pero con mucho dinero también, ¿no? Porque para invitar a 89 corales de todo el mundo, Sí, pues bueno, bueno, tiene tela la cosa, ¿eh? lo que pasa es que son invitaciones en las cuales la organización siempre asume los costes mínimos. Al final, el coro que se desplaza tiene que asumir buena parte también de esos costes, ¿no? De desplazamiento, etcétera. Con lo cual, bueno, pues es entre comillas, porque es un número muy importante de coros, pero relativamente sencillo. Aparte de que ellos ya tienen mucha experiencia, son 14 ediciones las que llevan haciendo este festival, ahí arriba en los Dolomitas, así que será un festival de mucha altura. Sí, estamos hablando del norte de Italia, Sí, frontera con Austria o ya, sea, o que sea estamos que en una zona ya casi fronteriza con sí, de Austria. hecho tenemos un concierto que es a 2.300 metros de altitud, o sea que ya estamos hablando de ubicaciones ya de montaña, sí, Sí. de alta montaña. Oye, ¿cómo suena la voz a esa altura? No sé, hay diferencias, se nota. Pues la ¿Las verdad es cuerdas que no hemos vocales se afectan o no? hasta ahora no hemos tenido la experiencia, con lo cual pues será algo novedoso también para nosotros, ¿no? Pero vamos, presuponemos que no tengamos ningún problema. Sí. Bueno, pues será dentro de muy poco, los días 22, entre el 22 y el 26 de este mes de junio, Eso es. que os vais todos para allá, para Italia. Sí, Pues será sí. una experiencia, desde luego, bonita, porque no solamente ya por el hecho de estar ahí, de participar, sino bueno, pues conocer gentes de otros países, intercambiar pues experiencias, en fin, siempre es Sí, bueno, sí, y sí. sobre todo contactos, ¿no? De cara a, quién sabe, si Claro. alguno de ellos puede venir por aquí, ¿no? Sí, pues mira, por ejemplo, precisamente en esa línea es como van a visitarnos este fin de semana el coro francés. Pero bueno, volviendo un poco a Italia, sí, por supuesto que lo que comentábamos antes, ¿no? Las oportunidades que se abren son tremendas. Y además, en nuestro caso, pues hemos tenido la suerte de entre esos más de 80 coros ser seleccionados para, junto con otros dos, uno de Noruega y otro de la República Checa, tomar parte en el concierto de apertura del festival. Con lo cual, bueno, pues todos esos coros los van a escuchar a nosotros sí o sí. Sí. Bueno, pues desde luego que va a ser toda una experiencia muy muy interesante. Bueno, supongo que alguna cámara de vídeo habrá allí para luego veros, ¿o no? Sí, hombre, eso siempre nos encargamos después de recogerlo todo, tanto en vídeo como en fotografía, porque para nosotros es un recuerdo, ¿no? Pero luego también para compartirlo con amigos y con vosotros y con más gente, sí, así es. Bueno, pues a ver, si lo vemos después o lo colgáis en la página web Eso es. vuestra, en fin. Desde luego tendrá una experiencia muy bonita este concierto, este festival de coral internacional de la Alta Pusteria en Italia, que tiene página web, por cierto, festivalpusteria.org, por si tienen ustedes interés de recabar algún dato más. Bueno, y os vais todos, toda la coral, Hombre, siempre hay personas que por cuestiones laborales claro, o en algún porque momento ese es cuestiones el de problema, ¿no? salud, claro, entonces al final pues somos un coro amateur y dentro de los en torno a 40 personas que estamos dentro del coro, pues es lo que te comento, ¿no? Siempre hay alguna persona que a la que le es imposible, pues porque está de viaje por trabajo, por cuestiones personales. Pero sí que vamos en un grupo de unas 30 personas, o sea que la representación va a ser importante, sí. Bien. Bueno, pues nada, eso será, como decimos, casi a final de mes, pero antes tenemos una cita con el coro francés, así que vamos a recordarlo. Sí, este fin de semana, precisamente por eso, a raíz de nuestra presencia en otros festivales, en este caso fue un festival que tuvo lugar en Hungría, allí conocimos a este coro francés, con el que establecimos una relación muy, muy cordial, a raíz de la cual nosotros acudimos a cantar a Francia a finales del año 2008, estuvimos en su pueblo, en Clichy-sous-Lys, que está muy, muy cerquita de París, y este año pues nos tocaba recibirles nosotros a ellos. Entonces, este viernes, ellos ya estarán por aquí. Lo que pasa que en estos días pues están entre que llegan, ven un poco el entorno, pues el viernes actúan en Amurrio, en la Anchoquia, a las 8 de la tarde, y el sábado actuarán en Llodio, en la parroquia San Pedro a las 8:30 de la tarde, con entrada gratuita, y nos permitirá pues conocer un estilo diferente, conocer canciones propias francesas, populares francesas, y desde luego pues pues acceder a un tipo de música que no es tampoco tan escuchado por nuestro entorno. Uh-huh. Bueno, pues tienen la oportunidad en Amurrio Anchoquia el viernes, y después en la parroquia de San Pedro de la Muza el sábado a las 7:30, eso es. 8:30, que tenía yo aquí anotado mal la hora. Bueno, pues recuerden, 8:30, parroquia de San Pedro de la Muza, eso será el sábado, y el viernes, mañana, viernes, sí, en Amurrio Anchoquia, pues oportunidad de escuchar este coro francés con sus melodías, sus, en fin, pues será muy interesante. Además es un coro, como comentaste ya cuando hablamos de la primera vez, pues con mucha repercusión, con mucha solera y sobre todo con muchos viajes ya por el mundo, ¿no? Muy reclamado. Sí, tienen mucha experiencia y sobre todo en este caso, aparte del coro en sí, de sus componentes, destacar el gran papel que hace su directora. Marie-Hélène, que es la directora, tiene unos grandes conocimientos musicales, ha tomado parte en diferentes jurados de festivales, es profesora, dirige varios coros, entonces es una persona que tiene una grandísima experiencia y sabe perfectamente cómo sacarle el máximo partido a sus coralistas en cada momento, ¿no? Mm-hmm. Bueno, pues perfecto, Félix Primo, nada, que vamos primero este fin de semana, tenemos esa actividad en Amurrio y en Laudio, y luego ya recordaremos ese viaje que vais a hacer entre el 22 y el 26, estaremos ahí acordándonos de vosotros, que lo estaréis pasando muy bien, por cierto, ahí en Italia, porque además son gente muy acogedora y seguro que os van a atender de maravilla. Hemos ido en otras ocasiones y siempre hemos tenido muy buena acogida. Por eso. Félix Primo, muchísimas gracias, muy amable como siempre por atendernos. Nada, gracias a vosotros. Agur.